En el punto, pasamos al punto número 19. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por el Partido Popular en relación a la necesidad de la adopción de medidas relacionadas con la inclusión de los pueblos en el Golfo, del Golfo, Playa Quemada y La Degollada en el transporte público de viajeros. Vamos a dar lectura al dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, la comisión previa deliberación con la abstención de los concejales de Unidos por Yaiza, Coalición Canaria y Grupo Mixto, se propone elevar al pleno la presente moción relativa a la adopción de medidas relacionadas con la inclusión de los pueblos del Golfo, Playa Quemada y La Degollada en el transporte público de viajeros. No obstante, el pleno con su superior criterio resolverá lo procedente. Vale, tiene la palabra lo único. A ver si es posible en las mociones, más que leerlas, si se puede resumir, porque digo, para explicarlas ir un poquito más, aunque antes se pregunte. Esta señora alcalde, esa más un poquito más, hay que leer un poquito la cronología. Ya sabemos que son muchas mociones en este pleno, por la tardanza del pleno ordinario, pero precisamente en esta no es tan larga y espero terminarla un poquito más pronto. Adelante. Con su permiso, desde el Partido Popular de Yaiza trasladamos en el pleno la necesidad de la adopción de medidas relacionadas con la inclusión de los pueblos del Golfo, Playa Quemada y La Degollada en el transporte público de viajeros. El pasado 3 de noviembre de 2015, el entonces consejero de Nueva Canaria en el Cabildo Insular de Lanzarote, don Juan Manuel Sosa Rodríguez, elevó a pleno la primera corporación insular una moción que explicaba los siguientes términos. En el término municipal de Yaiza, todos sus núcleos poblacionales están unidos a la red de transporte público, un servicio discrecional que en diferentes horarios conecta los pueblos menos poblados del municipio, Las Breñas, Femés, Uga, aunque también aquí hay sus más y sus menos, con los de mayor población, Playa Blanca o con la matriz del municipio de Yaiza, y todos a su vez con el municipio de Tías y la capital de la isla. Con el paso de los años, pueblos que hace años eran de estancias cortas, vacaciones y fines de semana, tales como el Golfo, Playa Quemada o La Degollada, se han ido convirtiendo en lugar de residencia fija para muchos vecinos, los cuales hacen demandas y reclaman el mismo trato que los vecinos del resto del municipio y de la isla. En cuestión de transporte público, estos pueblos no tienen ningún servicio diario y es por ello que se dan casos a diarios de personas que no se pueden desplazar a su puesto de trabajo, escolares que no llegan a clase o pueden volver del instituto, o personas que carecen de transporte propio y no pueden desplazarse ni para una visita médica o a las actividades extraescolares, culturales o deportivas. En la isla de Lanzarote es cotidiano quejarnos por la doble insularidad que sufrimos en materia de transportes en comparación con las islas capitalinas. Planteo ahora se pongan en la piel de un vecino de estos tres pueblos, el Golfo, Playa Quemada o La Degollada, y que quieran coger un vuelo a primeras horas del día para una cita médica en Las Palmas de Gran Canaria. No existe guagua que conecte el pueblo y, por lo tanto, solo un día antes, reservando un taxi para su hora de salida y con el sobrecoste que ello conlleva, podrían llegar a su cita. Creemos injusto que haya vecinos de primera y de segunda donde unos tengan facilidades para optar a un transporte público u otro, y para algunos solo la opción del pago, y también creemos que el servicio público no siempre puede o debe ser rentable económicamente y sí cumplir con un servicio que la Administración pone a disposición de sus vecinos. Y por último, hacemos referencia a la condición de zonas de interés turístico de algunos de estos enclaves poblacionales, por lo que la industria turística creada necesita que sus trabajadores dispongan de mayor facilidad para la incorporación y salida de los turnos de trabajo. Por todo ello, es posible que solicitamos, y es lo que se acordó por unanimidad en la Corporación Insular, dotar a las poblaciones del término municipal de Yaiza, del Golfo, Playa Quemada y La Degollada, de enlaces con el servicio insular de guaguas en horario de máxima afluencia y con un mínimo de 3 veces diarias, mañana, tarde, noche, y zonas paradas, habilitadas para la espera, pudiendo resguardarse las inclemencias meteorológicas y de la subida y bajada de pasajeros con seguridad para pasajeros y tráfico rodado, si no las hubiesen. Por otro lado, esta moción, una vez aprobada en el Cabildo, fue elevada al Pleno Municipal de Yaiza para que se pudieran adherir todos los partidos representados en el consistorio en la pasada legislatura. Dicho lo anterior, a pesar de haber tratado el asunto que nos ocupa con los diferentes responsables políticos que han ocupado esta área de transporte en el Cabildo Insular, finalmente no se ha conseguido que resultara lo que se pretendía. Siendo consciente de la dificultad de movilidad y acceso al transporte público que tienen los vecinos que residen en estas localidades ya reseñadas, y teniendo en cuenta que el Cabildo Insular tiene que sacar a nuevo concurso público del contrato de transporte para el próximo año 2022, Vemos la necesidad de renovar el compromiso adquirido y que ese nuevo contrato contemple la llegada del transporte a las localidades de nuestro municipio. Por todos los puestos solicitamos la votación y aprobación, si procede, de los dos puntos de este acuerdo, que serían: uno, solicitar al Cabildo de Lanzarote que en los estudios que vayan a servir para la elaboración de los pliegos de condiciones para el próximo concurso público de transporte regular de viajeros de la isla, que se incluya una nueva línea de transporte que conecte los pueblos del Golfo, Playa Quemada, La Degollada, con el resto de los pueblos del municipio. Y dos, provisionalmente, hasta la puesta en funcionamiento de la línea que se está solicitando, que por la Administración Insular se dé continuidad a los trámites que están pendientes para la puesta en marcha del proyecto transporte a demanda, lo que se llama el taxi a demanda. Y para concretar y termino, simplemente las líneas, por lo que sabemos, no se pueden incrementar líneas ahora mismo en el contrato que hay con la empresa de transporte insular. Incluso en el municipio de Tías está pasando lo mismo con Mazdache y algunos de esos pueblos. Lo que pedimos en este acuerdo es volver a reclamarle al Cabildo que cuando se vaya a iniciar los trámites para ese nuevo contrato, sí se incluya una línea donde se asegure el transporte para estos vecinos de nuestro municipio. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Yo agradezco la exposición, agradezco incluso la cronología hecha, pero sí echo de menos, aquí se han traído más mociones. Yo creo que hay compañeros aquí, por ejemplo Ramiro, los otros compañeros no estaban en su momento, se han traído más mociones al pleno, se han traído mociones conjuntas, y nombrar solo esa en concreto, que incluso el compañero, el concejal de transportes, que tuvo varias reuniones, en las cuales, en alguna, y precisamente estaba el compañero Juan Monzón como asesor también de transporte, solo se sacó esa moción en concreto. Yo creo que es una demanda que lleva tiempo haciéndose. Yo creo que todas las formaciones en algún momento u otro lo han manifestado. Aquí este pleno ha aprobado varias y se ha mandado. Si bien es verdad, no se nos ha hecho caso. La excusa que ha ido por delante es que no es rentable, pero no ha habido un estudio económico en un papel que lo enseñen y diga que realmente no es rentable. Yo creo que la línea de Playa Blanca, la interna, la 30, tiene superávit, y ese superávit, aunque hay un contrato que no se pueda modificar, está sacándole rendimiento de más a ese servicio. Por tanto, eso, si esta fuese no rentable, lo podría cubrir. Entonces es cuestión de que se le exija o que se plantee algún tipo de modificación, y desde luego, cuando vayan a sacar el concurso nuevo, que lo incluyan. Sé que desde la Concejalía de Transporte se está trabajando, incluso en una propuesta formal, ya se ha adelantado en esas reuniones, lo que nosotros pretendemos o entendemos que incluso cubre lo que se ha hablado aquí por todas las formaciones, y es plantearles una guagua circular, incluso a modo micro, para que no haya ese tal vez tan gasto o que no sea rentable. Y es un micro que pues vaya dando vueltas circulares, sobre todo Playa Quemada y el Golfo, que serían un poco los más apartados, y además pues llegando incluso a Playa Blanca, porque ¿por qué no, aparte de los residentes? Sé que hay mucha gente que vive en el Golfo y trabaja en Playa Blanca y tiene problemas para llegar. Sé que Playa Quemada puede ser algo similar. ¿Por qué no un turista pues puede coger una guagua para ir al Golfo y pasar una tarde allí, comer, bañarse y luego volver y no tener que estar cogiendo coche? Entonces, eso es lo que realmente se le va a proponer de manera formal. Sé que en esta semana estaban culminando ese escrito, ese expediente, con alternativas, incluso propuestas del recorrido que haría, y lo que queremos es que de una vez por todas, por lo menos, hagan ese estudio y que realmente digan cuánto puede ser ese coste o no, y ya luego pues le buscamos soluciones. Pero desde luego en el nuevo concurso deberían tenerlo en cuenta y hacer ese estudio, que es lo que yo creo que siempre se les ha pedido, que hagan el estudio, porque es muy fácil decir por delante que no sale rentable, que yo puede haber otros casos, otros sitios donde no. En San Bartolomé, sin ir más lejos, el otro día la presidenta lo decía, que en su momento cuando ella fue alcaldesa, pues también la línea 32 la querían en principio, y ahora mismo yo creo que es una línea que se llena, que va llena de gente. Y lo digo porque la he cogido, hablo con conocimiento de causa, la he cogido y va llena. Entonces yo creo que hay que hacer los estudios y hay que realmente tener voluntad para poder cumplir con esta demanda que ya digo que vienen de atrás y de hace tiempo, y que ya digo todas las formaciones políticas que han pasado por aquí de alguna manera u otra lo han manifestado, y yo creo que ahí pues también debemos ir de la mano. Solo por puntualizar y así que le pasamos a los compañeros, el tema de la rentabilidad que se habló en su momento fue por el anterior consejero de transporte, y finalmente lo que sabemos es que no era por poca rentabilidad en la línea, sino que la misma empresa que tiene la empresa de transporte, la concesión de los transportes en la isla, no admite una nueva línea y no admite un nuevo cargo de personal y de vehículos o lo que sea. Entonces, habría que recogerlo para el próximo concurso que está en el o que se va a elaborar para el 2022. Estamos hablando ya que tenemos que esperar hasta el 2022 que sea ahora una nueva línea. Simplemente puntualizar eso y, bueno, si quiere pasamos a los compañeros. Hombre, si es así, yo echo de menos entonces que haya una transparencia y sinceridad en las cosas. Es decir, pueden haber modificaciones de contrato, pueden, ¿por qué no?, plantear un concurso ya desde ahora y buscar vías, puede sacar un concurso complementario, digo, pero el tema es que se estudie y que por lo menos hagan un estudio económico que diga, bueno, esta circular pues costará X dinero. Y ya luego pues podemos ver formas de buscar la financiación, pero el tema es que no se excusa en eso, y si realmente es por el tema del contrato o por la empresa, pues que se diga también, porque a lo mejor pues tenemos reuniones con la empresa. Es que ahora se ha tirado de lo que es el cabildo en sí, porque es el competente en el área, ¿no? Entonces, por lo menos que ahora se haga ese estudio, que los consejeros van y vienen, pero los técnicos estos son los mismos, y son los que están. Y por cierto, por puntualizar ya, señor alcalde, nosotros hacemos alusión a la moción del cabildo, porque es el órgano competente, y esa moción se aprobó en el cabildo, luego la ratificamos aquí en pleno nosotros. No queremos desmerecer otras mociones de otros compañeros ni nada por el estilo, simplemente hacíamos alusiones a lo que nosotros habíamos estudiado con el tema de que se había aprobado ya en el cabildo insular. Eso sí, pero ya digo, ya que se hace una cronología, yo creo que habría que incluirlo, porque incluso, ya digo, cuando el compañero también se reunió y planteó eso, pues también sacamos la nota de prensa correspondiente, porque es lo que estábamos demandando y también cubriendo, ya digo, necesidades de los que habían. Entonces, yo sobre todo quiero dejar ese detalle, porque aquí, ya te digo, han habido más escritos, más manifestaciones en ese sentido. Yo creo que también habría que nombrarlas, desde luego. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos? Nosotros desde Ciudadanos estamos totalmente conformes, tanto lo que dice el compañero del Partido Popular como el alcalde, ¿no? Hay que buscar una solución a lo que es las líneas de transporte en el municipio. Hay que tener en cuenta que en verano, sobre todo en verano, es cuando hay más demanda, tanto de Playa Blanca hacia Recife, y es verdad que también hay pueblos, como no, que no está llegando las guaguas. Entonces yo creo que sí, es verdad que estos pueblos necesitan por lo menos que vayan dos veces, o bien por la mañana o bien por la tarde, pero que tenga un servicio. Y sobre todo también creo que se debía dirigirse al cabildo y plantearle también que pongan más horarios. Yo creo que el municipio de Yaiza necesita más horarios de guagua en cuanto a lo que es de Playa Blanca a Recife, porque en verano eso es un caos. Verano, bueno, hay guaguas que dejan la gente tirada porque no cabe. Entonces, pues por supuesto que estamos de acuerdo que cuando sea que para mejorar el municipio. Hay horas punta, eso es verdad. Que sí, pero exagerado, ¿eh? Entonces, pues sí, desde Ciudadanos, por supuesto, no cabe duda que estamos conformes con la moción, porque creo que... Vale. De todas formas, si el consejero de Transporte quiera añadir algo. Sobre ese tema, se actualizaron los horarios y se han ampliado. No a lo mejor lo que queríamos, pero sí es verdad que ha habido una modificación y ha habido un aumento más de línea con el tema de... Las habituales, ¿se entiende, no? Sí, subió. Aquí ya... Sí. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz del lanzador de en pie. Bueno, en este caso es verdad que desde la legislatura anterior lo había propuesto San Borondón y lo apoyó Ganemos Lanzarote. Esta segunda legislatura la propone el Partido Popular y la defiende también Lanzarote en pie. Es recordar que nosotros también habíamos presentado una de las opciones con los vecinos que tenemos con Playa Quemada, preparar una moción, hacer como una parada de guagua en ese tipo de rotonda. Es verdad que no se podía por los motivos que fuesen, que pudiesen alcanzar a la línea 60, la línea 60 es la que lleva desde Playa Blanca hasta Recife, y aprovechar para estos vecinos. Y después, que desde esa parada, pues ya el mismo vecino ya tendría que coger un vehículo que le llegase hasta ese lado. Es verdad que esto es una demanda ya de hace tiempo, de hace mucho tiempo, y hay que recordar que aunque estando el compañero, como dijo usted, de Nueva Canaria, en este tiempo ha estado gobernando en Coalición Canaria. Coalición Canaria a mí me ha dado un poquito la sensación de que la ha dejado. Son 4 años. Como dicen ustedes, la línea 30 es muy rentable. y se diría, tendría que sopesar una cosa con la otra. Si no, si como dicen que no es rentable, ¿por qué tal? Pero la rentabilidad de la línea 30 que tenemos en el interior de Playa Blanca es superior posiblemente para que podamos poner microbuses, como ha dicho el señor alcalde. Pero ¿por qué nosotros, el municipio de Yaiza, tenemos que ser menores que el municipio de Tías? ¿Por qué el municipio de Tías tiene una interurbana entre los pueblos? ¿Por qué nosotros no podemos tenerlo? Nosotros deberíamos de tenerlo también, intentar tenerlo, proponerlo. Entonces, lo que nosotros queremos llegar, que ya lo hemos dicho más de una vez, que nuestros vecinos no se queden desamparados, no se pueden quedar desamparados, y en otros municipios, ya vuelvo a repetir, como en Tías, sí existe una interurbana entre ellos mismos que va cogiendo gente de los pueblos. Entonces, ¿votar a favor? Esto ya lo habíamos nosotros votado a favor. ¿Volveremos a sacar otra propuesta, otra modificación, otro tal? ¿Antes del día 20, antes de 2022 sacaremos otra moción indicando para que se acuerden en el proyecto, para que se meta en la interurbana de entre los pueblos en el municipio de Yaiza? Vamos a ver, estamos totalmente de acuerdo, que eso que quede claro. Pero vamos a ver, no es competencia nuestra y los que tienen que caminar son los otros, no somos nosotros. Porque nosotros llevamos ya 4 años peleando por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. O sea, insistimos, como dice el señor alcalde, a menos es que no me hacen caso. Joder, es verdad, si no te hacen caso, ¿qué podemos ir? ¿A batallar con esto? ¿De acuerdo? Yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo con la moción, porque nadie quiere dejar desamparados a los pueblos. Entonces, yo lo único que puedo decir es eso, que ya desde la legislatura anterior habíamos luchado por ello, volveremos a luchar en eso. Mire desde lo que estamos hablando, del 2020, estamos en el 2019, casi 2020 no va a ser la siguiente legislatura, vamos a ver lo que pasa. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces vamos a ver, ojalá que salga adelante y ojalá que nuestros vecinos sean beneficiados en el tema este, nada más que decir. Vale, gracias. Sí. Puntualizar al concejal de transporte. Bueno, quería hacer un inciso que es, bueno, yo he mantenido unas reuniones y en verdad que desde el principio me dicen lo de que no había, que habría que mirar si era viable, no era viable, pero digamos que en una de las últimas reuniones, un poco estaba el señor Juan, se hizo algo de insistencia y dejaban ver a ver si es posible ya en una de las líneas o horas punta empezar a entrar por el Golfo, sobre todo que es uno, digamos, de entre los tres pueblos que están afectados, es el quizás que más ha crecido por el tema de no haber vivienda en Playa Blanca, y ya se están dejando barajar la posibilidad de intentar, pero bueno, que no es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando esa línea circular y, como le comentó el alcalde, eso está, tenemos ahí un pequeño para presentar el proyecto y a ver si sale. En ese caso, señor concejal, nosotros habíamos propuesto un poquito de hacer como base el pueblo de Yaiza o el pueblo de Euga como base para que se tenga conocimiento, que tenga un poquito, porque dejando de base el pueblo de Yaiza, lo que hacemos es relanzar también el pueblo de Yaiza. El pueblo de Yaiza tenemos que levantarlo de alguna forma, yo creo que está dormido. Si nosotros pusiésemos como base que toda guagua que venga y haga su parada de aquí y de aquí se vaya al Golfo o lo que sea y base a la Degollada, a cualquier otro sitio, estaríamos relanzando. ¿Por qué? Porque más, como dice usted, más de un turista que se viene y quiere ir al Golfo pasa por Yaiza y dice, bueno, como voy a esperar un ratito, me puedo quedar aquí y podemos apoyar también la cultura de Yaiza. Y para que no se nos esté quedando dormido como se nos está quedando dormido. Esa es una de las unas propuestas que se deberían de pensar. Porque hay que fomentar tanto el pueblo de Yaiza como el pueblo de Euga, porque se están quedando dormidos. Lo que usted un poco está planteando, yo creo que la idea sería tener un intercambiador aquí en Yaiza, realmente. Y con un intercambiador se hacen líneas más internas y que puedan llegar o lanzarse. Yo les propongo, podemos convocar una junta de portavoces, estudiar eso, ver, ¿por qué no?, ver algún terreno y que, pues, en este caso el Cabildo por competencia, construya ese pequeño intercambiador y seguramente facilitará el que sea más rentable, probablemente las líneas. Se puede estudiar, yo ya, el compromiso está lanzado, yo lo podemos hacer en una junta de portavoces, verlo, estudiar posibles alternativas e incluso presentar una moción o un escrito conjunto en cuanto a que eso se lleve a cabo por el bien de, ya digo, de todo el municipio. Con respecto a esa circular de Tías, en un principio llegó a ser municipal y yo sé que tenía un coste, ahí había unos problemas con los costes, luego sí que lo asumió el Cabildo, no sé si dentro de ese concurso o no, pero esa sí tenía al principio unos problemas deficitarios, no sé ahora porque es verdad que al principio seguramente, pero bueno, cuando yo va rodando y también yo creo que hay que hacer una concienciación a la gente de que use el transporte público, porque es verdad que eso también se debe hacer, porque yo creo que en ciertas ocasiones pues también puede contribuir a que haya menos vehículos, menos contaminación y demás, ¿no? Yo sé que hay veces que no se puede por los horarios, pero si se intensifican esos horarios, yo lo digo porque, bueno, yo estudié en Las Palmas, tuve la fortuna, pude estudiar en Las Palmas y ahí prácticamente coger el coche casi que era lo contrario, ahí te movías en el transporte público y llegabas, pero es verdad que son cada 10 minutos, llegan a un montón de sitios, hay varios intercambiadores, entonces es verdad que es un sistema ya más complejo, pero más completo. Entonces, bueno, ya digo, yo creo que eso es una opción que se debe estudiar, y fomentar el transporte público debe ser algo también que debemos apostar por ello. Yo creo que le daremos más vida al pueblo de Yaiza teniendo un intercambiador aquí con la posibilidad de hacer cosas. Yo creo que hay que fomentar ese y no siempre estar por lado, siempre a Playa Blanca. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista? Nosotros del Partido Socialista siempre apostamos por lo que hay por el transporte público, porque porque es un bien de un servicio público, ¿no? Y independientemente de que una línea sea rentable o no sea rentable, lo mismo se decía de las líneas de que tenemos en Playa Blanca. Se decía que no iba a ser rentable y se ha demostrado con datos que la segunda línea en rentabilidad dentro de Cabildo. Es la segunda más rentable, la cual tiene beneficios y... Aunque el estudio diga que no sea rentable, realmente el servicio público no se hace por rentabilidad, se hace por un bien de servicio público para los vecinos y vecinas. Estamos haciendo campañas, se ven los medios de comunicación, para que las personas cojamos el servicio público, no cojamos los coches. Pues está al cabildo para que nos pongan los medios para los vecinos y vecinas del municipio, para que podamos coger el servicio público. Total, nosotros vamos a votar a favor. Muy bien, gracias. Hacemos votación entonces. Nosotros en nuestro caso la vamos a votar a favor, porque desde luego yo creo que todos apostamos por lo mismo. Si bien sí nos gustaría que tal vez se explicara, entiendo que habrá algún tipo de folleto o algo, cómo funciona el taxi a demanda, porque es verdad que hasta el momento no todavía sabemos. Por lo que tenemos entendido, señor alcalde, no está ni siquiera finalizado. Lo que estamos diciendo digo, es que se finalice ese proyecto y que luego se y demás, pero la gente y así poder llegar al 2022, que todavía nos queda lejos, como decía el compañero Ramiro. Por eso digo que es un poco un complemento a lo que ya digo, se ha planteado por varias formaciones. Seguramente esta semana se mandará esa propuesta de circuito de circular y desde luego queda apuntado una junta de portavoces para analizar en más profundidad el transporte público en el municipio. Entiendo que pasamos a votación, hay unanimidad en este punto, unanimidad en el punto 19.